El grito de los ceros. No se vende. No se vende la sal. No se vende la sal en damajuanas. No se vende la sal en damajuanas de angustia. No se vende la sal en damajuanas de angustia ni tampoco el olvido. No se vende la sal en damajuanas de angustia ni tampoco el olvido se paga sin la sangre. No se vende la sal en damajuanas de angustia ni tampoco el olvido se paga sin la sangre de los hombres sensibles. No, de los hombres sensibles que gritan, de los hombres que gritan y callan, de los que gritan y callan y quieren vivir. Nosotros somos todos la misma persona. Arturo Serrano. Futura. Palabras en nuestro idioma.